Muy buenas, Kaixo. Bienvenidos y bienvenidas aquí en Berriozar Irratia, en el día 100.8, a otro día, otro martes más aquí a El Desafine, el programa de música de las primeras dos décadas de música rock. Es decir, desde el año, más o menos desde el año 1955 hasta el año 75 aproximadamente. Tampoco somos muy estables en estas fechas, vamos. Aquí en el control tenemos a Leti. Afortunadamente una maravillosa técnica de sonido que nos acompaña aquí en que me acompaña a mí detrás del control silenciosamente. Y empezamos el programa de esta semana, hoy día 21 de septiembre, con una cantante escocesa. Ella se llama Maggie Bell. Esta cantante escocesa empezó a finales de los años 60 cantando en un grupo de música psicodélica de Escocia, evidentemente. Y el grupo se llamaba Stone the Crows. No fue un grupo de grupo de éxito mayoritario, aunque sí es un grupo bastante conocido para los y las que somos amantes de ese estilo musical. Y después de que los Stone the Crows se disolvieran, ella siguió su carrera en solitario, cambiando completamente el estilo musical. Abandonó por completo la música psicodélica. Tampoco empezó a hacer música progresiva, cosa bastante típica para todos los músicos que anteriormente habían tocado o cantado música psicodélica, sino que se echó a cantar música rock blues, muy cálido, muy, muy agarrado, la verdad que con unas letras muy tristes y muy depresivas, y sacó dos discos que son dos obras maestras. Uno es Queen of the Night, que es un disco que se editó en el año 1972, que es una mezcla un poco entre música rock, entre música blues, pero también con influencias de otros estilos musicales, cuales músicas de Latinoamérica. Y luego el segundo disco, que sin embargo no tiene ninguna otra influencia que no sea el rock blues. Es puro rock blues desde la primera hasta la última canción. Y concretamente de ese segundo disco he extraído una canción, la canción de apertura de este vinilo del año 1974. La canción se llama Wishing Well y es una versión, concretamente. Y quiero deciros, destaca aquí la participación, tanto en cuanto a producción y como músico, como guitarrista, Jimmy Page. Jimmy Page, os recuerdo que era el guitarrista, entre otros grupos, de los Yardbirds y de los mismos Led Zeppelin. Concretamente estaba tocando en los Led Zeppelin cuando produjo este disco y tocó la guitarra con Maggie Bell, aquí en este fantástico disco, que os quiero decir que también está reeditado en vinilo, en un fantástico edición en vinilo de 180 gramos. Y nada más, pues del control ahora van poniendo esta canción. Vamos a escuchar Maggie Bell con su tema Wishing Well. Dream from the wishing well. Wishing Well de Maggie Bell, lo que acabamos de escuchar ahora con su rhythm and blues, bueno, rhythm and blues, blues rock muy agarrado, muy potente. Y ahora pasamos a otro rock blues, aunque con voz masculina y ultra famosa. Os voy a proponer un tema de Jimi Hendrix, concretamente de la Jimi Hendrix Experience, que aunque todo el mundo normalmente lo conozca como simplemente Jimi Hendrix, las canciones más famosas de este guitarrista, cantante, realmente no estaban tocadas cuando él estaba en solitario, sino cuando tenía el grupo que se llamaba Jimi Hendrix Experience, compuesto por él a la guitarra y voz, Mitch Mitchell a la batería, baterista impecable, baterista muy bueno, con formación de música jazz, y Noel Redding al bajo, que era un baterista anteriormente de música blues, que de hecho después de tocar con Jimi Hendrix siguió como baterista como bajista de música blues, de la misma manera que Mitch Mitchell siguió como baterista de música jazz. Ahora aquí os voy a proponer una canción que se llama If Six Was Nine, que significa Si el 6 fuese 9. Es una canción que sería en vinilo la última de la primera cara de su segundo disco de estudio que se llama Exes, Bold as Love. Esta canción, If Six Was Nine, Si el 6 fuese 9, tiene unas letras que hablan, bueno, si el 6 fuese 9 se refiere a la posición 69 del Kama Sutra, básicamente. A eso se refieren las letras de la canción, aunque de una forma bastante escondida, puesto que en el año 1967, cuando se grabó este disco, no se podía hablar de sexo de una forma tan explícita, entonces tuvo que ponerle un poco unas paréntesis y un entre comillas y disimular un poco las letras para que la censura se lo aprobase. Y este disco, Exes, Bold as Love, constituye un poco un agujero negro, por así decirlo, dentro de la discografía de Jimi Hendrix. Es decir, Hendrix era un guitarrista y cantante, y además escribía la inmensa mayoría de sus canciones, que amaba el blues y el rhythm and blues. Y si hubiese sido por él, prácticamente todas sus canciones habrían sido de música rhythm and blues. Pero ¿qué pasó? Que después del primer disco, que tuvo un éxito comercial impresionante, donde estaban, por ejemplo, temas tipo Foxy Lady Fire, Hey Joe y otros temas muy famosos, la discográfica, la MCA, la MCA, le dijo que se tenía que comercializar más. Y como a finales de los años 60 lo que estaba funcionando muchísimo era la música psicodélica, le dijeron que tenía que adquirir ciertos sonidos, ciertos conceptos musicales de la música psicodélica y incluirlos dentro de sus propias grabaciones. Entonces, pues, por presiones de la misma casa discográfica de la MCA, de la MCA, lo tuvo que hacer y sacó este segundo disco que, según lo que él decía, era el peor de toda su discografía, que la verdad que es muy atípico, puesto que es el disco más psicodélico que tiene. Luego el disco siguiente, que se llama Electric Ladyland, que en vinilo es un doble, también tiene, sobre todo en la cuarta cara, algunas partes de psicodelia muy pesada, pero ya se acerca mucho más al rock blues que le gustaba tanto a Jimi Hendrix. Y a partir ya del cuarto y el último, quinto disco incompleto, cuando ya abandona la Jimi Hendrix Experience y sigue tocando con otros dos músicos al bajo y a la batería, pues ahí abandona prácticamente por completo, podemos decir, la música psicodélica y entra completamente en el ámbito de la música rock blues. Pero como os he dicho, vamos a escuchar esta canción, If Six Was Nine, Si el 6 fuese 9, de la Jimi Hendrix Experience. If the sun refuses to shine, I don't mind. If the mountains fell in the sea, let it be. It ain't me. Turned out to be nine. Oh, I don't mind. Oh, I don't mind. If all the hippies cut off all their hair. Oh, I don't care. Oh, I don't care. Dear, 'cause I got my own word. white collar conservative flashing down the street, pointing their plastic finger at me. They'll open soon, my kind of drop and die. But I'm gonna wave my green flag. It's time for me to die. So let me live my life the way I want to. There. Sing on, brother. Play on, brother. If Six Was Nine, de Jimi Hendrix Experience. Y ahora pasamos a un tema bastante menos famoso para los y las que no sois cultores de la música psicodélica, aunque en su momento tuvieron mucho éxito de venta. Os voy a hablar de los Strawberry Alarm Clock, que significaría la fresa despertadora, que es un grupo que se originó en el año 1966 en la ciudad de Los Ángeles. Es un grupo de música psicodélica pura y muy dura, la verdad que muy ácida. Básicamente de los grupos de música psicodélica más puras y con menos influencias, o se puede decir prácticamente que con ninguna influencia de otros estilos musicales. Estos músicos, los seis músicos que componían este conjunto de música psicodélica, venían, los seis, de otros varios grupos del sur de California, pero ninguno previamente había tocado en ningún grupo de música psicodélica. O sea, venían algunos de grupos de música soul, otros de otros ámbitos de la música rock, otros de música blues y otros estilos musicales, pero nadie nunca había tocado un conjunto de música psicodélica. Pues se juntaron y, sacando el primer disco muy famoso, se convirtieron prácticamente en uno de los iconos de la Summer of Love en el año 1968, la Summer of Love, el verano del amor, en California, bueno, en los Estados Unidos de América y en todo el resto del mundo. Y sacaron un disco que se llama Incense and Peppermint, o sea, incienso y pimienta, sacado en el año 1966 con la Uni Records, que era una fracción de la MCA Records, y se dieron a conocer a nivel, tanto en Estados Unidos de América como a nivel mundial. Vamos, vendieron casi 1 millón de copias de su primer LP. Ahora os voy a proponer una canción extraída, sin embargo, de su segundo LP, que también es muy famoso. El LP concretamente se llama Wake Up, It's Tomorrow, Despierta, Es Mañana, y la canción que os voy a proponer se llama Black Butter Present, o sea, mantequilla negra presente. Esta canción, Black Butter, aparece 3 veces a lo largo de todo el disco. Primero como Black Butter Past, mantequilla negra pasado, luego mantequilla negra presente y luego futuro, que es la que concluye el disco. Obviamente hay más canciones dentro del disco, no se trata solo de estas 3, que son bastante cortas entre sí. Y además el sonido de las 3 canciones es bastante parecido entre sí, o sea, se puede decir que es básicamente la misma canción, solo que con unos arreglos distintos y con letras distintas. Un poco para que os hagáis una idea de lo que pasa en el disco de los Pink Floyd, The Wall, con el tema Another Brick in the Wall, que aparece en el primero de los 2 discos, en la parte 1, 2 y 3 a lo largo del mismo LP. Pues vamos a escuchar este tema, Black Butter Present, de los Strawberry Alarm Clock. Take a mirror from any room. Hold it up till you see another person standing there. When you see him, try to talk to him. He will not answer. It just cries, nowhere. It just cries, nowhere. Oh, yes, but you don't know where. No, you don't know where. Bust it up, and down again. Smash it! Oh, do it again. Break it! Oh, yeah. And destroy it! Oh, yes! Destroy it! Oh, destroy it! Huh. Ah, yes, destroy it. Ah. And if it dies, you'll hear the cries and know the meaning of black butter. Viaje místico a través del cosmos y del universo. Lo que acabamos de escuchar eran los Strawberry Alarm Clock con su tema Black Butter. Y seguimos aquí en Berriozar y Ratia, en el día 100.8, en el programa El Desafine, con otro tema muy psicodélico. Bueno, muy psicodélico, un poco menos de lo que acabamos de escuchar. Os voy a hablar de un grupo famosísimo, que ellos son los Deep Purple, pero quizás algunos o algunas de vosotros y vosotras a las que estáis escuchando no sabéis que los Deep Purple, antes de tener su clásica discografía hard rock con temas tipo Highway Star, Smoke on the Water, Highway Child y otros temas, los que les han hecho famosos a los Deep Purple, Tienen unos 3 disquitos de música psicodélica que nada tenían que ver con el rollo de hard rock que empezaron a tocar a partir del año 1970 con su 4º disco de estudio, In Rock. Concretamente tienen 3 discos de música psicodélica que... Bueno, tienen 4, vamos a ver. Tienen 3 discos de estudio, y concretamente del 3º he sacado yo esta canción que os voy a proponer ahora. Discos compuestos todos por ellos, y aquí hay que decir que el bajista y el cantante no eran los mismos que de la formación que luego se hizo famosa, con Ian Gillan a la voz y con Roger Glover al bajo, sino que tenían otra formación. La verdad es que el cantante de los primeros 3 discos era bastante menos bueno que el cantante que tuvieron después, pero sí hay que destacar que el primer bajista era mucho mejor en cuanto a músico, aunque sí, eso es, el segundo bajista, Roger Glover, luego fue el que escribió muchas de las canciones famosas de los mismos Deep Purple, y también produjo o semiprodujo varios de los discos de los mismos. Así que por un lado se quita y por el otro se da. La canción que os voy a proponer concretamente se llama April, que significa abril. Es un tema largo, de aproximadamente 12 minutos. Es la canción con la que se concluye el último de estos 3 discos de estudio. Luego, es un disco que es homónimo, se llama Deep Purple, grabado en el año 1969. Después de este disco y antes de grabar el In Rock, de cambiar de estilo, grabaron otro disco con una orquesta sinfónica de Londres, y concretamente los Deep Purple fueron el primer grupo de la historia del rock que mezclaron la música rock con la música sinfónica y grabaron conjuntamente con una orquesta sinfónica. Eso sí, anteriormente lo habían hecho otros grupos, por ejemplo los Beatles en algunas canciones y también los Moody Blues. En uno de sus discos está grabado parcialmente con una orquesta sinfónica, pero los Deep Purple fueron los primeros a grabar por completo un entero LP. Bueno, vamos a escuchar esta canción que se llama April, que quiero deciros que más que psicodelia se acerca ya un poco a lo que vendría pocos años después como música progresiva. De hecho, concretamente hay algunos y algunas críticas musicales que se atreven, bueno, con razón tal vez, a clasificar esta canción concretamente, aunque no todo el disco, ya no como música psicodélica, sino como proto-progressive. El proto-progressive es ese estilo musical del que luego se desarrolló la música progresiva, del que luego los King Crimson, Emerson, Lake and Palmer y Pink Floyd desarrollaron la música progresiva. Bueno, dejemos de hablar y vamos dando paso a este tema, a esta exquisitez de música psicodélica o proto-progressive de los Deep Purple. Thank you. Esos eran los Deep Purple con su pieza maestra de música psicodélica o proto-progressive. Os dije al principio que se define tanto como música psicodélica como proto-progressive por esta pieza, como habréis podido escuchar, está dividida en tres partes. La primera y la tercera de música típicamente psicodélica y la parte central, la segunda parte, de música prácticamente barroca. Ya no hay instrumentos eléctricos o instrumentos modernos, sino que todo estaba hecho con clarinetes, viola, violín y oboe, especialmente oboe, sobre todo oboe. Debido a eso se le clasifica como proto-progressive, puesto que la música progresiva a menudo, sino casi siempre, estaban mezclada con pasajes, arreglos o incluso piezas completamente clásicas. Y por eso esta canción se define tanto como música psicodélica como música proto-progressive. Y ahora vamos a pasar a algo bastante más antiguo y de bastante más clásico dentro del ámbito de la música rock. Os voy a proponer dos temas del famosísimo cantante y pianista Little Richard, que fue uno de los precursores de la música rock and roll a mediados de los años 50. La primera canción que os voy a proponer ahora mismo se llama Whole Lot of Shaking Going On. Es una canción que se sacó en el año 1965, ya en pleno auge de la música British Invasion, o sea, en pleno auge de la música invasión británica, lo que así se define. Por ejemplo, dentro de esta música entraban evidentemente grupos como los Yardbirds, Rolling Stones o los mismos Beatles, cuando ya la música rock and roll y rockabilly estaba un poco, por así decirlo, de capa caída. O sea, lo que se escuchaba mayoritariamente ya era el modelo nuevo de rock, el modelo más contemporáneo de rock. Pero eso no significa que los antiguos rockeros, como eran Elvis, Little Richard y otros, siguiesen con su estilo mucho más clásico del rock and roll de los años 50. Y Little Richard sacó, como os he dicho, Whole Lot of Shaking Going On, que es esta canción de apertura del disco Little Richard Is Back del año 65. Y a continuación os propongo estas dos canciones de forma seguida. Vamos a escuchar prácticamente una de las canciones de los más clásicos de la música rock and roll. Vamos a escuchar Tutti Frutti, que significa todos los frutos en italiano, canción de apertura de su primer LP que se llama Here's Little Richard, que es un disco además producido por Cosimo Matassa y grabado en el año 1956. La canción la conocéis todos y todas, pero tal vez lo que no conozcáis es a lo que se refieren las letras. Tutti Frutti, o sea, todos los frutos, se refiere es un ambiguismo, o bueno, o una indirecta a la bisexualidad del mismo Little Richard. En la portada de este disco, Here's Little Richard, aparece él con los ojos maquillados, con lápiz de ojo, cosa muy, pero que muy atrevida para aquel entonces. Para el año 1956 ningún hombre se maquillaba. Y aparece Little Richard pues en la portada del disco en primer plano con un maquillaje, eso sí, muy suave y muy leve, pero para aquel entonces ya era muy fuerte la cosa. Y Tutti Frutti se refiere concretamente es una declaración de su bisexualidad. Pues vamos a escuchar estas dos canciones seguidas del cantante pianista Little Richard. Well, all right, everybody. Yeah. I just got back. Yeah. From my tour over in England. Yeah. Everybody's talking about the rockin' crave over in England. Yeah. It's a crave. Yeah. Everybody love it. Yeah. I just finished my tour in Germany. Yeah. I just left Italy. Yeah. I went on down in Sweden. Yeah. I stopped over in Belgium. Yeah. And I went on down in France. Yeah. I went over in Australia. Yeah. Everybody's shaking. Yeah. They're rocking. Yeah. In rhythm. Yeah. And oh, they're having a good time. Yeah. And I just made it back around to let you know that it's time for you to shake. Yeah. I want you to get it. Yeah. Come on over, baby. Whole lot of shaking going on. Say Wah bam bam bam bam bam bam tooty fruit, oh rude. Tooty fruit, oh rude. Tooty fruit, oh rude. Tooty fruit, oh rude. Tooty fruit, oh rude. Wah bam bam bam bam bam. I got a girl named Sue. She knows just what to do. Rock to the west, but she's the gal that I love best. Tootie fruity, oh rude. Tootie fruity, oh rude. Tootie fruity, oh rude. Tootie fruity, oh rude. Tootie fruity, oh rude. A wop bop a loom bop a lump bop bop. I got a gal named Daisy. She almost drives me crazy. Got a gal named Daisy. She almost drives me crazy. She knows how to love me, yes indeed. Boy, you don't know what she do to me. Tootie fruity, oh Rudy. Tootie fruity, oh Rudy. Tootie fruity, oh Rudy. Tootie fruity, oh Rudy. Tootie fruity, oh Rudy. Wop, wop, wop, wop. What you do to me, to the food? Dos temas clásicos de Little Richard, Whole Lotta Shaking Going On y Tutti Frutti. Y ahora pasamos a un grupo también antiguo como Little Richard, pero que no tuvo ni mucho menos el éxito de este último. Hablamos de los Hollywood Flames, las llamas de Hollywood, grupo que en 8 años en los que estuvieron tocando este conjunto de música doo-wop cambió nombre 9 veces y 19 veces cambió sello discográfico en tan solo 8 años. Y la casa discográfica donde iban, pues les decían que tenían que cambiarse el nombre porque no funcionaba. Pues pasaban de Hollywood Flames, a The Hollywood Flames Leaders y otros nombres. Os voy a proponer ahora la canción de mayor éxito de este conjunto de 5 voces masculinas de música doo-wop. Voces masculinas donde Bobby Day cantaba, era la voz líder de este conjunto de música doo-wop. Y la canción que os voy a proponer concretamente es una grabación del año 1957 que se llama Buzz, Buzz, Buzz, y que llegó a la posición número 5 de la clasificación de Rhythm and Blues de los Estados Unidos de América, en la posición número 11 en la clasificación de la música pop de los Estados Unidos de América. Vamos a escuchar los Hollywood Flames. Someday you'll be mine. Bueno, ha habido un pequeño fallo técnico en la ejecución de esta canción, pero bueno, ha habido otro fallo técnico aquí mientras estaba hablando, pero no os preocupéis que son cosas del directo y además oiréis más de estos tipos de fallos a lo largo de estas programaciones aquí en el Desafío en Berriozar y Ratia. Pero bueno, cosas que pasan. Y vamos a escuchar ahora de este tema que acabamos de escuchar a medias, eso sí, pero bueno, cosas de la vida. De este tema Buzz, Buzz, Buzz de los Hollywood Flames, vamos a escuchar un tema concretamente. Os dije antes que su cantante líder era Bobby Day, que a algunos igual os suena y a otros y otras no. Pues Bobby Day, cuando dejó el grupo Hollywood Flames, pues les dejó en bragas a los Hollywood Flames porque era su voz principal y la verdad es que tenía una pedazo de voz impresionante. Y se puso a cantar en solitario, empezó una carrera en solitario con un grandísimo éxito. Al principio siguiendo la línea de la música doo-wop y luego cuando el doo-wop tuvo su ocaso como estilo musical, porque empezó a escucharse mucho más la música British Invasion o rock blues a principios y mediados de los años 60, pues empezó a tocar más bien una música rhythm and blues soul. Bobby Day, pero al principio, nada más dejar los Hollywood Flames, hizo esta canción famosísima, que me imagino que todos y todas conoceréis, que se llama Rockin' Robin, y es una canción que grabó en el año 1962 y se convirtió en la canción más escuchada, o sea, llegó a la primera posición en la clasificación general de los Estados Unidos de América en cuanto a canciones de música rhythm and blues y estuvo ahí en la primera posición 5 semanas. Vamos a escuchar Bobby Day con su tema Rockin' Robin. Singing his song, all the little birds on Jaybird Street love to hear the robin go tweet tweet tweet. Robin Robin tweet tweet rock, tweet, rock, rock and Robin tweet tweet. We'll go rockin' Robin 'cause we're really gonna rock tonight. Tweet tweet rock tweet. Every little swallow, every chickadee, every little bird in the tall oak tree, the wise old owl, the big black crow, flap of the homing singing go bird go. Rockin' Robin tweet, tweet, rock, rock, tweet, rockin' Robin tweet, tweet, we'll go rockin' Robin 'cause we're really gonna rock tonight. Tweet, tweet, go! It was rain. They started going steady and bless my soul. He out popped the buzzard and the Oreo. He walks in the treetop all day long, hopping and a bopping and a singing his song. All the little birds on Jaybird Street love to hear the robin go tweet tweet tweet. Rockin' Robin tweet tweet, rock rock rockin' Robin tweet tweet. Go rockin' Robin 'cause we're really gonna rock tonight. A pretty little raven at the bird band playing, caught them out of the doom of and it was grand. They started going steady and bless my soul. He out popped the buzzard and the Oreo. He rocks in the treetop all day long, hopping and a bopping and a singing his song. All the little bears on Jaybird Street love to hear the robin go tweet tweet tweet. Rockin' Robin tweet tweet, rock rock rockin' Robin tweet. We'll go rockin' Robin 'cause we're really gonna rock tonight. Este era Rockin' Robin y pasamos ahora a un tema famosísimo, la verdad es que sí. Un tema también de música doo-wop, y ellos y ella son los Skyliners, las líneas del cielo. Es un grupo vocal compuesto por cuatro voces masculinas y una voz, la voz femenina, contralto, eso es, contralto, lo he dicho bien a la primera, de Janet Vogel. Este grupo sacó su primer single, Since I Don't Have You, en el año 1959 y se convirtieron en poquísimas semanas en un grupo conocido no solo en los Estados Unidos de América, sino a nivel mundial. Esta canción, Since I Don't Have You, este single, este 45 revoluciones, vendió millones de copias en menos de 6 meses. Y cosas de la vida, luego sacaron varios singles más, nunca editaron ningún LP, sacaron otros 8 singles concretamente, aparte de este primero, 9 en total, y ninguno de los otros 8 singles consiguió vender, no solo no consiguió alcanzar o rozar las proporciones tremendas, las magnitudes tremendas de venta del primer single, Since I Don't Have You, sino que fueron todos unos fracasos comerciales. Y el grupo, pues, a los pocos años se disolvió. Pero vamos a escuchar ahora este tema extremadamente famoso, Since I Don't Have You, de los Skyliners. A escuchar los Skyliners con su single famosísimo Since I Don't Have You, y ahora pasamos a os voy a proponer otra vez 2 canciones seguidas de un grupo también de música doo-wop. Este es un conjunto de 5 voces masculinas de la ciudad de Los Ángeles que se llaman Colts. Este grupo tuvo varios singles de éxito y además de éxito bastante alto. El líder del grupo se llamaba Ruben Grandi y tenía una voz muy potente, muy fuerte, y son famosos para haber hecho la primera original versión de la canción Adorable, Adorable, que además es la primera de las 2 canciones que os propongo aquí esta semana en el programa El Desafine, que después, a las pocas semanas de salir a la venta, el grupo mucho más famoso que ellos, los Drifters, grupo de música doo-wop de la ciudad de Nueva York, escuchó la canción y la versionó, y la canción de los Drifters vendió muchas más copias, tuvo mucho mayor éxito de venta que la canción original de los Colts, los que vais a escuchar ahora. Y Hay que decir que tuvieron la mala, bueno, la buena suerte al principio y la mala suerte al principio de que su manager fuese Samuel Buck Ram. Samuel Buck Ram era manager de varios grupos a la vez, de los Colts, otros grupos, y además era el manager de los Platters. Los Platters, os quiero recordar que han sido el grupo de música doo-wop que más famoso se ha hecho a nivel mundial con temas, por ejemplo, como The Great Pretender o el tema Only You, tema famosísimo dentro del ámbito de la música doo-wop. Y cuando los Platters estallaron a la fama mundial con el tema Only You, el manager se centró completamente en la gestión del grupo Platters, dejando de lado a todos los demás grupos que tenía en su gestión, entre los cuales los Colts, que evidentemente la casa discográfica les proporcionó otro manager, pero no era tan bueno como Samuel Buck Ram. Y debido a la mala gestión de su nuevo manager, pues nunca consiguieron volver al éxito que habían tenido principalmente, y después de varios singles de relativo éxito, pues el grupo se disolvió. Y el último single que sacaron, concretamente es el disco, la canción que os voy a proponer ahora, que era el single, la canción que estaba en la cara A de este single, que se llama Shake of Araby, que también es muy bonito. Es una canción preciosa del año 1964 y muy particular. Vamos a escuchar esas dos canciones seguidas de los Colts. Adorable, adorable, adorable, adorable, baby. You're adorable. Sweet as can be. You're adorable. A dream came to me. You're all that I hoped. My love would ever be. You're so lovable. When you're in my arms, you're so kissable. When I hold your charms, you're mine, you are so divine, my adorable one. Starts at seven sharp. You start my heart to glow, glow, glow. You're so huggable, so clinging, so nice. You're excitable when kissed once or twice, and soon you'll be mine. Have come from heaven because you thrill me so. My heaven starts at seven shot. You start my heart to glow, glow, glow. You're so huggable, so clinging, so nice. You're excitable when kissed once or twice, and soon you'll be mine alone, you adorable one. Adorable, adorable, adorable, adorable baby. Adorable, adorable, adorable, adorable. Are you old HH? No, no. Spiderweb? No, no. Huggy Boy? No, no. Hound Dog? No, oh, oh, wow. Moon Dog? No. I'm the Sheik of Araby. Honey, your love belongs to me. At night when you're asleep, yes, baby, into your tent, and your little old tent I'll creep. Yes, the stars they shine up above, delight. I wait to love. You rule this land with me. Yes, I'm the sheik of Arabi. I'm the sheik. Sheik of Arabi. Don't you know until you're a little old till I'm gonna grieve. Serán los Colts con sus dos canciones seguidas y la segunda de las cuales, The Sheik of Araby, el cantante con voz de bajo es el que predomina como líder de la canción, y la verdad es que el tema era muy particular, además porque ya se notaba que el ritmo de la batería era mucho más marcado, era ya una canción de principios de los años 60 y no de finales de los años 50, y en tan pocos años la música ya estaba evolucionando mucho. Hay que destacar que en tan solo 10 años, desde el 55 hasta el año 65, la música rock, el ámbito de la música rock y rock and roll, evolucionó de una forma desmesurada. Y en tan solo 2 o 3 años de diferencia ya se notaban cambios radicales en la forma de marcar la rítmica o de gestionar la armonía dentro de las mismas canciones. O sea que el endurecimiento de la música fue paulatino, bueno, paulatino no, fue muy rápido y sin descanso dentro de la música rock. Y en esta canción podíamos notar que la parte percusiva, la parte de la rítmica, tanto del bombo como de la caja, eran un up-tempo, que es una definición que se utiliza para decir, dentro del ámbito de la música rock and roll, una canción con un ritmo acelerado y rápido. Y pasamos ahora a otro grupo de música doo-wop. Ellos son los Boss Tones, que es un grupo de afroamericanos originarios de Filadelfia, y tocaban concretamente, evidentemente, el estilo de doo-wop conocido como Philadelphia doo-wop. Es un estilo de doo-wop cantado a capella. La canción que os voy a proponer se llama Mop, Hitty Mop, y es una canción del año 1959 que fue el único hit, la única canción de éxito de este grupo de Filadelfia. Vamos a escuchar los Bostons. Bueno, pues ha habido un pequeño fallo técnico, o sea que la canción ha saltado. No hemos podido escuchar esta canción integralmente, bueno, más bien hemos escuchado unos 15 segundos, pero igual ya os espero que os habéis hecho una idea de cómo iba la canción, y si no, intentaré proponeros la semana que viene, aquí en el Desafine en Berriozarrigat, en el día 100.8, seguís. Y seguimos con otra canción de música doo-wop también. Hoy el doo-wop está imperando en este programa del Desafine. Vamos a escuchar una canción de un grupo famosísimo en su momento, que se llamaban Los Flamingos, grupo que empezó en el año 1952 y que hasta hace pocos años, hasta hace 4 años, aún seguían cantando, con casi 75-80 años por miembro del grupo. Es un grupo originario de la ciudad de Chicago. Un doo-wop muy elegante, muy sofisticado, muy cálido, muy serio, por así decirlo, muy sobrio, y que influenciaron a muchas futuras generaciones de la música Motown. Es un grupo que fue descubierto cuando cantaban en un picnic en las afueras de la ciudad de Chicago en el año 1952, y después de aquel entonces hicieron un, o sea, un, tuvieron un éxito tras otro, tanto en cuanto a singles, en cuanto a discos de 7 pulgadas, como en cuanto a discos de 33 revoluciones de LPs. Vamos a escuchar concretamente uno de sus mayores éxitos, que se llama I Only Have Eyes For You, Yo Solo Tengo Ojos Para Ti, que es una canción sacada de su primer LP del año 1959, que se llama Flamingo Serenade. Must be a kind of blind love. I can't see anyone but you. Bueno, ha habido algunos pequeños problemas técnicos, pero bueno, ya sabéis que aquí en Berzerrat acabamos de empezar, o sea que tampoco os asustéis ni nada, o sea que iremos ajustando estos pequeños problemillos técnicos a lo largo de estas siguientes semanas de programación aquí hasta que conseguiremos un programa impecable e infallable, mejor que de los de Radio 3, seguramente. Bueno, y pasamos ahora a un tema. Acabamos de escuchar los I Only Have Eyes For You de los Flamingos, y ahora pasamos a un tema de los Genius, un grupo, la verdad, que muy poco conocido, o sea, prácticamente no tuvieron casi ningún tema de éxito. Es un grupo originario de la ciudad de Nueva York, y la canción que os voy a proponer su único relativo éxito de ventas, por así decirlo, que se llama Who's That Knocking, quién es que está tocando la puerta, un tema del año 1958 grabado con la Shad Records. Luego sacaron otros cinco singles que no tuvieron ningún éxito comercial hasta que en el año 1961 se disolvieron sin prácticamente dejar rastro de su existencia en este planeta. Vamos a escuchar los Genies con Who's That Knocking. Acabamos de escuchar este tema de los Flamingos, de los Genies, y ahora vamos a escuchar un tema de los Willows, concretamente es otro tema de música doo-wop. Es un grupo que empezó en el barrio de Harlem en el año 1950. En principio se llamaban The Five Willows porque el grupo estaba compuesto por cinco cantantes, por cinco voces, y luego se quedaron en cuatro y se cambiaron el nombre simplemente a Willows. Sacaron tan solo 8 singles, de los cuales los primeros 6 prácticamente no dieron en el clavo a nivel comercial, 0 absoluto. O sea, no tuvieron ningún éxito comercial hasta que firmaron con la Melba Records en el año 1956. Melba Records era una casa discográfica muy poco conocida. Y sacaron un single, Church Bells May Ring, en la primera cara, y Baby Tell Me, que llegó a la posición número 11 en la clasificación general de música rhythm and blues de los Estados Unidos de América. Y después de ese single de éxito muy alto, sacaron otro single más y el grupo se disolvió por problemas internos entre ellos, aunque dejaron por lo menos como legado esta canción bonita que vamos a escuchar ahora de los Willows, como os he dicho, Church Bells May Ring. Church bells may ring. pianista era Church Bells May Ring de los Willows, y con esta canción damos por cerrado, digamos, la parte de música más antigua del rock y rock and roll y música doo-wop del Desafina, quien me refería a tener el día 100.8 esta semana, y vamos a pasar a la última fase del programa de esta semana, concretamente volviendo un poco al estilo musical con el que hemos arrancado hace una hora y media aproximadamente. Vamos a pasar a un tema de música psicodélica de un grupo muy famoso en su momento. Ellos se llaman It's a Beautiful Day, es un día maravilloso. Un día, un grupo muy conocido, como os he dicho, liderado por el violinista virtuoso David LaFlame. David LaFlame era un violinista que empezó con tan solo 5 años a tocar el violín en el conservatorio del estado de Utah, de donde él era originario, y que con 16 años ya estaba tocando como primer violinista de la orquesta sinfónica del estado de Utah. Con 19 años, por razones personales, se mudó a la ciudad de San Francisco y ahí empezó a sumergirse poco a poco en el ambiente underground que luego, al cabo de pocos años, originó el caldo del ambiente psicodélico y progresivo que hoy en día conocemos, pues eso, como música progresiva, que en aquel entonces empezaba solamente a formarse. En el año 1967 reclutó a varios otros músicos, batería, bajo, una cantante femenina y otro segundo guitarrista, y a su propia compañera sentimental Linda LaFlame al teclado, una teclista la verdad que óptima, y montó este grupo, It's a Beautiful Day. Sacaron su primer single, su primer LP homónimo, It's a Beautiful Day, en el año 1967, y se convirtió en uno de los discos más importantes de este estilo musical, sobre todo con el single, primera canción de este LP y single, Whitebird, pájaro blanco. No os voy a proponer esa canción concretamente ahora porque sería igual una canción demasiado famosa de este ámbito, sino que os voy a proponer la que es la cuarta y última canción de la primera cara del disco en vinilo, que se llama Girl with No Eyes, chica sin ojos. Y pues nada más, como os he dicho, vamos a escuchar este tema de la San Francisco Sound y del grupo It's a Beautiful Day. Face on the wall with no eyes. There's a girl in my room and her face on the wall with no eyes. Girl with no eyes, who can she be? The girl with no eyes, she's looking at me. There's a girl in my room and her face on the wall with no eyes. If I make a sound, she'll know that I'm stirring inside. If I make a sound, she'll know that I'm trying to hide. Girl with no eyes, who can she be? Girl with no eyes, she's looking at me. Beautiful girl, who does she see? Beautiful girl, she seems to be staring. Doesn't everybody know? Everybody know love takes a lifetime. And doesn't everybody know? Everybody know love is the high sign. It's the high sign of a lifetime. Time has been high. Girl with no eyes, who can she be? Girl with no eyes, she's looking at me. Beautiful girl, who does she see? beautiful girl, she seems to be staring. Doesn't everybody know? Everybody know love takes a lifetime. And doesn't everybody know? Everybody know love is the high sign. It's the high sign. Girl with No Eyes, este tema muy dulce, muy melódico del grupo famosísimo de música psicodélica de la ciudad de San Francisco, It's a Beautiful Day. Y ahora de la música psicodélica pasamos, sin embargo, a la música completamente progresiva, concretamente con uno de los grupos más famosos de la música progresiva y el grupo, que así se puede decir, vamos, sin dudarlo, que inventó este estilo musical. Ellos son los King Crimson. Y concretamente la canción que os voy a proponer es una canción extraída de su segundo disco de estudio. La canción se llama Picture of a City. Dibujos, cuadros de una ciudad. Os cuento un poco la historia de este disco. Es su segundo disco de estudio y después de grabar el famosísimo In the Court of Crimson King, que fue su primer LP en el año 1969, y de convertirse en un grupo de culto y vender millones de copias en todo el mundo, tanto en cuanto a singles como en cuanto al mismo LP, el bajista cantante Greg Lake decidió en pocos meses abandonar un grupo que estaba vendiendo millones de copias en todo el mundo para formar otro grupo de música progresiva que luego escucharéis, los Emerson, Lake and Palmer. ¿Y qué hizo? Pues abandonó el grupo, pero para no dejarles en bragas así de repente, puesto que ya estaban con la grabación del segundo disco, dijo que aprenderse todas las secciones del bajo era demasiado complicado, porque bueno, si ya conocéis los King Crimson, lo sabréis, y si no os digo yo que las secciones de todos los instrumentos son complicadísimas, y para aprendérselas de memoria, pues mucha tralla tenían que meterle en el estudio y en el local de ensayo, así que Greg Lake no tenía tiempo para aprenderse las secciones de bajo y solo se aprendió parte de las canciones, de las letras que se tenía que cantar, cantó algunas de ellas y el Peter Springfield luego cantó otras de las canciones que aparecen en este disco concretamente. Y el bajista pues tuvo que ser el hermano del batería que subentró y le reemplazó, eso sí, le reemplazó de una forma impecable, la verdad. Pues vamos a escuchar esta segunda, una grabación de este segundo disco, como os he dicho, de los King Crimson. El disco se llama In a Wake of Poseidon y tanto este como el primero como los otros 4 o 5 más o menos discos siguientes de los King Crimson están considerados como algunas de las joyas maestras, de las obras maestras, de las joyas más grandes de la música progresiva de todos los tiempos. Vamos a escucharles. Thank you. vamos a escuchar una obra maestra de la música progresiva. Estos serán los King Crimson. Y como os dije antes, en la introducción de esta canción que acabamos de escuchar, el bajista-cantante que originariamente había tocado el bajo y cantado en el primer disco de los King Crimson, In the Court of Crimson King, aquí solo cantó porque no podía tocar el bajo, porque se iba a formar otro grupo, concretamente el que vamos a escuchar ahora, los Emerson, Lake and Palmer, formados por Keith Emerson al teclado, Greg Lake, concretamente el antiguo bajista-cantante de los King Crimson, aquí bajista y cantante de los Emerson, Lake and Palmer, y Carl Palmer a la batería. Estos tres músicos, pues, bueno, Greg Lake, ya os he dicho de dónde provenía. Keith Emerson provenía de un grupo de música psicodélica que se llamaban The Nice, y Carl Palmer era el baterista del grupo de música hard rock progresivo Atomic Rooster, otro grupazo realmente muy potente que seguramente una de estas semanas os propondré. Otro grupo de música progresiva, pero mucho más cañera, mucho más potente, mucho más tirando a lo que podría ser Uriah Heep o Deep Purple, para que os hagáis una idea. Pues montaron este grupo los Emerson, Lake and Palmer, y más que música progresiva, la verdad es que empezaron a hacer un rollo que es lo que se califica hoy en día de música art rock, o sea, rock artístico. Esa definición de rock, de art rock, es una canción que es una definición que siempre ha ido en paralelo con la música progresiva, y a menudo se ha confundido el término de progressive rock con art rock, aunque habría que matizar bien que no se trata del mismo estilo musical. El art rock se puede decir que son los mismos Emerson, Lake and Palmer quienes lo inventaron. Y luego los Pink Floyd fueron los que lo hicieron realmente famosísimo con discos como The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here o The Wall, que son obras maestras de la música art rock, más que música progresiva. El art rock se distingue del progresivo por tener un sonido extremadamente, como por así decirlo, espacial, y un sonido muy futurístico, basado, muy centrado en el sonido del teclado y en los efectos especiales, tanto de samplers como de teclados y de otros instrumentos musicales que le den ese sonido, como os he dicho, así de espacial, del cosmos. Otros grupos muy famosos que hicieron suyo en la música art rock, en este caso mezclándola con la música experimental, fueron los Tangerine Dream, con su sonido extremadamente etéreo y espacial. Pues vamos a escuchar una canción concretamente de su primer disco de estudio, que se llama The Barbarian, que es la canción de apertura, además, de este vinilo homónimo, que se llamaba Emerson, Lake and Palmer, grabado en el año 1970, concretamente en el mismo año en el que se grabó este disco, In the Wake of Poseidon, del que acabamos de escuchar una canción de los King Crimson. Mismo año de grabación, y un rollo parecido, aunque claro, con sus diferencias, evidentemente. La canción esta de Barbarian llegó a posicionarse como número uno en la clasificación general de los Estados Unidos de América y también del Reino Unido, y el LP se posicionó en los primeros 20 discos más vendidos en la clasificación general de los Estados Unidos de América. O sea, todo un éxito comercial a nivel despropositado. Vamos. Pues con esta canción de los Emerson, Lake and Palmer, The Barbarian, El Bárbaro, damos por finalizada este miércoles aquí en Berriozar y Rat en el dial 100.8 esta vez. Solo para esta semana, evidentemente, hasta la semana que viene. El Desafine, yo soy Acqui, os saludo y os recuerdo que estaré con vosotros otro miércoles más la semana que viene, a partir de las 9 hasta las 11 de la tarde. Bueno, los horarios no son muy estrictos, como podéis ver si estáis escuchando en directo el programa, porque realmente no son exactamente las 11, pero da igual. Le agradezco a Leti, que está detrás del control ahí, tragándose esta chapa de músicas que voy poniendo cada semana. No, me hace muecas, no, porque dice que le gusta, pero bueno, es que no se lo cree nadie, que le gusta la música que pongo yo aquí. Bueno, vamos a escuchar este último tema y con esto me despido. ¡Agur!